de día y de noche. Estás en Quinsachata, programación que no se detiene. No se detiene. Abascha, abascha, puka abascha, tsirchi abascha, abascha hankachapach, abascha puspuyunapach, abascha mikuyunapach. En tu fin de semana estás en Quinsachata 1020 AM. ¡Fin de semana! Fin de semana. Tenerte toda mi vida, porque siempre soñé. Solo tú, quien me diste tanto amor. Solo tú, quien me diste tanto amor. ¡Toma! Acéptame, mi vida, acepta mi amor. Acéptame, mi vida, que nunca fallaré. Acéptame, mi vida, acepta mi amor. Acéptame, mi vida, que nunca fallaré. Quiero que seas mi novia. Quiero que seas propietaria y dueña absoluta de mi corazón. Te pido que me aceptes. Ya fue chiquita, no te hagas de rogar. Soy el Picaflor, no te equivoques. Quiero que seas mi novia, te pido de corazón, tenerte toda mi vida, porque siempre soñé. Solo tú, quien me diste tanto amor. Solo tú, quien me diste tanto amor. ¡Sigue, sigue! Acéptame mi vida, acepta mi amor. Acéptame mi vida, que nunca fallaré. Acéptame mi vida, acepta mi amor. Acéptame mi vida, que nunca fallaré. Fallaré. Acéptame mi vida, acepta mi amor. Acéptame mi vida, nunca fallaré. Eugenio Quispe y señora Lidia Chara. Quinsachata, cultura nisja, pinco y luta raxispa. Pinco y lioca, mundo andino nisja piruasca. Sayainin jataricun, quinsachunca centímetro nisjamanta, juj metro chunca centímetros jatumangra. Ruasca miski wirumanta, tuyumanta, utakuyumanta, kenajina taquinin. Y chaca, pinco y loca para tahuajan. Carnavales puncha y cunapieja, chuco jataquin, sumacta pinco y luta, si pascunagua munachicunampa. Noviembre quillapeja, iscaiguaranca chuncayo huatapi, pinco y loca huajasca jaran, patrimonio cultural de la nación nisca, summa culturanchis. kaskanchis raiku matipas kangmanta. Rexisum llaktanchista. Kinsachata willakuiningmi. 2:17. Más música. Más música. Más Kinsachata 1020 AM. ¡Qué bonita combinación! Somos Kinsachata. Somos Perú Andino.